la señora Algerino. ¿Y el producto? Tengo el mejor producto del mundo, l'Algerino. Se puede decirlo que no la fa, fa. Te quiero tomar la ferlandesa de Agon. Pues, ¿dónde está? Dame un momento. Bueno, vas-y, bombao. Venga, venga, mi ama, piña colada, si llaman, sí, señor. Guay, guay, guay.